Buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 118. Programa que hemos comenzado con el grupo de Milwaukee, Die Kreuzen, y su canción Think for Me, que está incluida en su disco de debut homónimo, publicado en 1984. Era la banda serbia Repetitor, con el tema titulado Dostupni y Lucky, que forma parte del segundo trabajo del grupo, que vio la luz en 2012 y que se llama Dobrodošli na Okean. We'll be right back. desde Melbourne, Fangs of a Golden Vampire, un grupo que solo hizo un álbum homónimo, grabado en 2009 y publicado en Bandcamp 11 años después. Hemos escuchado la canción Companion, que forma parte de esas sesiones, pero que no entró finalmente en el álbum. Operan en Atenas y se llaman Mavro Gala. De su disco de 2018, Hands Tired, ha sonado el corte Can't Stay Still. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Scratch Acid desde Austin, Texas, con esta gran canción Greatest Gift, que apareció en su EP de debut de 1984. el segundo grupo australiano que suena en esta edición de Peladilla. Era el trío Fire Witch con su tema Critter, parte del disco Liars que editó el sello We Empty Rooms allá por 2010. Permanecemos en el continente australiano. Eran Dead, con el corte In The Car, incluido en el álbum Collective Fictions, publicado en vinilo de 180 gramos en el año 2016. Estás escuchando Peladilla, viaje musical sin cortapisas, que se realiza y emite en Radio Oasis los jueves a las 10 de la noche, repetición todos los lunes a las 12 del mediodía. Nos escuchan también en Radio Bronca, donde nacimos, y en Radio Ciutat Vella, ambas emisoras de Barcelona. A ambas emisoras y a ambos oyentes les mandamos un cordial saludo. Down. Try to remember the shape of your name. Where did you go when they started the game? How did the sand get inside of your brain? Shadows wash up with the tide. Thousands of eyes, but there's no place to hide. You can't ever come down. Nos hemos ido hasta 1969 para encontrarnos con el grupo psicodélico Joe Bird and the Field Hippies, que publicó un único álbum titulado The American Metaphysical Circus. En él se incluye la canción que acabamos de escuchar, titulada You Can't Ever Calm Down. Thank you. imitar, la bangara bangara, yo daré imitar, la bangara bangara, yo daré imitar, la bangara bangara, yo daré matar, la bangara bangara, yo daré matar, la bangara bangara, yo daré imitar, la bangara bangara, yo daré imitar, la bangara bangara, yo daré imitar, la bangara bangara, cabara imitar, la bangara bangara, yo daré imitar, la bangara bangara, talin imitar, la bangara bangara, yo daré imitar, la bangara bangara, yo daré imitar, la bangara bangara, atacar atara, la bangara bangara, África África, la bangara bangara, yo daré imitar, la bangara bangara, talin imitar. Era el artista marroquí Malem Mahmoud Ghania. Hemos disfrutado la canción que cierra su álbum Aicha, que fue publicado a finales de los 90 en cassette y reeditado 20 años después en vinilo por el sello Hive Mind Records. Delroy Wilson y la canción You Have My Heart, tal cual aparece en el álbum The Sound of Channel One, King Tubby Connection, editado en 1999 por Motion Records. Thank you. Mitad de la década de los 90, el álbum Pygmalion, tercer disco de los británicos Slowdive, una obra sencillamente grandiosa, de la que hoy hemos disfrutado la canción titulada Crazy for You. Última parada del programa nos ha llevado hasta una de las maravillas editadas por el sello de Portland, Little Lakes Records, en concreto el disco recopilatorio I Don't Feel At Home In This World Anymore. Era la canción Hilo Hula, interpretada por Mike Hanna Pies, Ailima Islanders. Y así vamos terminando esta peladilla, que es la número 118, cosa que no queremos hacer sin darte las gracias y emplazarte al próximo programa. Un beso y hasta pronto.